Hay algo que está muy arraigado en muchas personas del mundo y que además produce mucho sufrimiento. Y no es otra cosa que la incapacidad de perdonar y optar por el tan perjudicial rencor como mejor opción. He visto decenas de personas dejarse de hablar, incluso familiares, que no han sabido gestionar un pequeño problema o incluso grande, y que ha llegado a enquistarse para siempre, hasta en clanes familiares, porque optaron por la solución rápida, pero eternamente dolorosa, que es el rencor. Cuando el perdón, duro y difícil de dar y solicitar, pero que tiene una gran capacidad de liberar. El perdón te libera del rencor y te hace libre de por vida. Perdonar, aprender y olvidar son tres premisas que a mí siempre me ha ayudado a ser tremendamente feliz. Palabras sabias de Danilov en nuestro grupo de Telegram de Cita con la Noche, que hoy justamente son el motivo de nuestro tema de hoy. Porque el perdón, amigos, nos hace libres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por haber elegido Cita con la Noche para estar en tu compañía. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a hablar de algo dificilísimo. Porque el perdón es una forma también de desapegarnos, pero es algo que exige valentía y no dejarnos llevar por la cautividad que nos supone el rencor, algo que nos va carcomiendo y que nos va llenando de emociones negativas que nos impiden alcanzar la tan ansiada paz interior. Escribió una vez Mahatma Gandhi que el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Pues justamente para ti, que quieres y eres fuerte, va dedicado el programa de hoy. Yo creo que ninguno de nosotros nos libramos de tener alguna espina clavada en nuestro corazón, algo que reste nivel a nuestra felicidad actual, que quite ese potencial para que nos encontremos de una manera mucho más satisfactoria en el momento actual. Todos tenemos nuestro pequeño rencor hacia algo o hacia alguien, y eso es lo que vamos a proponernos hoy: empezar a sanar. Y es que perdonar no solamente es un acto de valentía, es que es necesario. Pero veamos primero qué es perdonar. A ver, perdonar no es decirnos que, bueno, pues que lo que ocurrió en un momento dado estuvo bien o estuvo mal, ni tampoco aceptar, ni, bueno, reconciliarnos con la persona que nos hizo daño, ni mucho menos mostrarnos piadosos con ella. No consiste tampoco en dejarnos llevar por la sensación de que eso es mejor olvidarlo y dejarlo en el pasado. Porque el pasado, amigos, siempre nos está llamando a la puerta. En realidad, lo importante podría ser asumir que las cosas sucedieron así y que no se puede cambiar. Por tanto, no perdamos nuestras energías pensando en cómo podía haber sido de otra manera. Porque las cosas ocurrieron así y ya está hecho. Por eso perdonar es un poquito aprender a dejar ir las cosas que ocurrieron y volver a inventar un nuevo yo que no solamente asume el pasado, sino que se ve con fuerzas para aprovechar el momento presente. Cita con la noche. Perdonar, amigos, no significa que tengamos que renunciar a nuestra dignidad, ni muchísimo menos. Se trata un poco de ir quitando la rabia, de ver si estamos actuando desde la rabia o desde la reconstrucción personal. Es necesario que dejemos de odiar a quien nos ha hecho daño, porque realmente nos sigue haciendo daño. El perdón es algo fundamental en cualquier relación, da igual el tipo de que sea. Recordemos además que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Cada uno tiene su propia forma de enfocar el mundo y tenemos que aprender a que la diversidad es parte además de la vida. Ampliemos, amigos, nuestra capacidad de comprender porque la vida es indudablemente compleja. Y de esa manera seremos capaces de perdonar mejor. Pero no todo el mundo lo consigue, porque no todo el mundo es capaz de dar ese paso de perdonar, o por lo menos de ofrecer el perdón. Y es porque erróneamente se cree que es una forma de debilidad. Resulta que es justamente lo contrario, es un síntoma de fortaleza, porque nos damos la oportunidad de evitar nuestro estrés y nuestra ansiedad. Y justamente lo que muestra es que somos fuertes y somos además valientes. Y hay muchas razones para hacer esto. No solamente por nuestra salud personal, que por supuesto que sí, sino por, sobre todo, porque la persona que cada día permanece atrapada en ese ciclo que viene y va continuamente de ese recuerdo basado en el resentimiento y con odio concentrado, no hace más que ser infeliz día tras día. Y nadie merece vivir de ese modo, porque no hay emoción más tóxica que la ira combinada con el odio. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues podemos poco a poco ir incorporando ciertas estrategias que nos recomiendan los expertos. Vamos a ver cuáles son. Seguramente habrás oído alguna vez esa expresión de perdono, pero no olvido. Bueno, pues resulta que perdonar no es olvidar. Es aprender a pensar mejor entendiendo que no estamos obligados a dar pasos para una reconciliación, sino aceptar lo que ha sucedido, pero sin sentirnos más débiles. Perdonar, amigos, es liberarnos de cargas que no merecemos llevar adelante de por vida. ¿Sabes que odiar nos quita energía, que nos quita la esperanza, que nos quita fuerza para la vida? ¿Sabes que tendríamos que entender que el tiempo por sí mismo no nos ayuda, que dejar las cosas ahí no solamente no hace que mejoren, sino que además a veces empeoran? Dejamos pasar los días, los años, los meses, y no hará que dejemos de odiar o que olvidemos lo que ha ocurrido. Que el perdón, amigos, es un proceso, que nunca, tal vez, podremos perdonar por completo a la otra persona, pero sí podemos evitar y descargar y quitarnos de encima ese resentimiento. Y esto tiene mucho que ver con nuestra propia salud y con nuestro propio bienestar. Porque perdonar, en definitiva, es una de las mejores capacidades y virtudes que tenemos los seres humanos para desarrollarnos como tales. El camino para aprender a amar se hace perdonando, y quien quiera crecer en el amor lo puede conseguir viviendo en el perdón. Desde luego, en la vida siempre nos vamos a encontrar con heridas y decepciones. Y ante ello nuestro corazón tiene una forma de curarlo. Vamos cargando en nuestra mochila, mientras caminamos por la vida, muchas heridas a partir de nuestras experiencias. Pero son heridas sin cerrar, que nos las causamos nosotros mismos u otras personas. Porque en este mundo nos vamos a encontrar con injusticias, desilusiones, traiciones. Y es probable que nosotros, consciente o inconscientemente, hayamos sido parte de todo ello. Uno de los grandes desafíos caminando hacia nuestro equilibrio emocional se relaciona precisamente con las heridas emocionales. Ese peso que cargamos desde el pasado. Muchas personas son capaces de seguir adelante con esa carga. Otras directamente la superan sin mayor problema, pero otras no saben cómo curar esas heridas. La verdad es que el perdón no puede ser algo apresurado ni tampoco impuesto, porque nuestro corazón tiene su propio ritmo y conviene no dejar heridas abiertas o, lo que es peor, mal curadas. Pero tenemos que tener una actitud de curarnos. Y para ello, usemos, amigos, algo bueno que tenemos dentro, como es el amor, la compasión y también la alegría. Suavicemos nuestro corazón, que a veces es demasiado duro. Soltemos el resentimiento y la ira hacia quienes nos han herido. Pero también si hemos sido nosotros mismos. Y no pensemos que el perdón es un regalo que hacemos a los demás. En realidad, nos lo hacemos a nosotros mismos, porque quien perdona es el que en primer lugar recibe el mayor beneficio. Fíjate que el perdón es un acto de generosidad con los demás, pero también contigo mismo, porque te ayuda a cerrar esos capítulos viejos. Es verdad que no es fácil perdonar a la persona que nos ha herido, pero es un acto maravilloso, y que además es el punto final de un proceso de reconciliación contigo mismo y con las personas que te han herido. El perdón nunca ha sido fácil, ni para el que lo da ni para el que lo recibe, porque exige grandeza y generosidad. Recuerda que perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Y el que es incapaz de perdonar es también incapaz de amar. William Shakespeare escribió con mucho acierto que el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. A perdonar solo se aprende en la vida, cuando a su vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Piensa en cuánto bien te puedes hacer a ti mismo, cuánto puedes soltar y de qué manera puedes enfocar tu camino hacia adelante. Fíjate cómo el pasado bien cerrado y perdonado de corazón es algo que no va a volver a ti con esa cara siniestra, con ese enfado que muchas veces has sentido algo muy interno y muy desestabilizador. Yo te animo a que no guardes rencor, que no lo guardes. Si quieres guardar algo, guarda cosas buenas de ti, que las tienes. Y anímate a continuar tu camino mirando hacia adelante, siempre con ganas, con optimismo y especialmente con alegría. Buenas noches, gracias por todo lo bueno que aportas a Cita con la Noche. Gracias por tus sugerencias. Gracias, Dani López, especialmente para ti, porque has sugerido este programa. Y hasta un próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.